fiscal. Exactamente. Juan Manasoni, ¿cómo va? Buen día, gracias por la visita. Por favor, siempre es un gusto. La última vez habías estado acá con Lombardi. Con Hernán Lombardi, habíamos estado visitando, íbamos a visitar después la Avenida Quintana. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Supongo que fue en el mes de agosto. Por ahí, más o menos. Y hoy, concejal. ¿Cómo está la pilcha de concejal ahora? Ahí estamos acomodándonos, pero ya muy, muy contentos y bueno... Hoy hicimos una propuesta que esperamos que el oficialismo y también el kirchnerismo nos acompañen. Bien, ya que estamos, nos metemos en esa propuesta que tiene que ver con una tasa para los comercios, suspenderla. Suspenderla de manera temporaria. La ley orgánica de las municipalidades le faculta al Consejo Deliberante a establecer, tal vez a veces, en algunas situaciones excepcionales, algunas exenciones. Bueno, la tasa unificada de actividad económica se le cobra durante todo el año a todas las actividades económicas. ¿Qué ocurre? Ahora llega la Semana Santa. Históricamente, en el centro, las ventas en Semana Santa descienden. Es medio paradójico esto, porque llega tanta gente a Tandil que uno dice, y hay tanto movimiento, pero bueno, una de las razones es porque se amplía la oferta. Ahí están las ferias, que muchísima gente va. Y bueno, eso hace que en los comerciantes que durante todo el año tienen que pagar salarios, cargas sociales, alquiler, los servicios, luz, agua, gas, teléfono, un contador, los gastos bancarios, porque hoy en día cada vez todo está más bancarizado, se vean perjudicados de una manera así. Y muchas veces nos habían hecho este reclamo, así que, bueno, escribimos y presentamos con Juan Echezarreta y Natalia Chacón, que son concejales de nuestro bloque, este proyecto que, bueno, entendemos que en breve lo trataremos en la Comisión de Economía. Un dato realmente llamativo, ¿no? Porque uno piensa que el comercio explota en Semana Santa y no es así. Es al revés. Debe ser al revés de lo gastronómico, que ahí sí explota. Ahí sí. Pero esto es al revés. Sí, sí. Lo que pasa es que también en Semana Santa tenés estas opciones, claro, ¿no? De la feria. No sé si este año estará la feria comercial. Entiendo que sí, que ya se ha publicado en la prensa el llamado a licitación para el predio. Y ahí es donde, obviamente, el comercio local, el de la zona céntrica o de los centros de la ciudad, pierden la posibilidad de venta. Ahora, ¿el proyecto, Juan, es por esos 4 días solamente? No, es por todo el mes de abril. Ajá. Es suspender el cobro a los comerciantes de indumentaria, calzado y regalería durante el mes de abril. ¿Crees que tendrían el acompañamiento del oficialismo? O sea, vos formás parte del oficialismo, es raro. No, nosotros somos aliados del oficialismo. Claro, ustedes son aliados del oficialismo. No somos el oficialismo del intendente Lundi, pero tampoco somos oposición. Claro. Somos aliados en el ámbito local. A ver, mañana vamos a tener reunión de comisión, y vamos a tener hoy, pero la presidenta de la Comisión de Economía, la concejal Gondino, por una cuestión de horarios de otra comisión donde mismos concejales estaban, la convocó para mañana, así que bueno, mañana tendremos las primeras conversaciones y también con el área de economía y finanzas del municipio, seguramente en el transcurso de la semana. Claro, no hay mucho tiempo tampoco. Exacto. Ese es un problema que vos decís, bueno, lo tratamos durante el año, ¿no? Esto es inmediato. Exacto. Bueno, y digamos, hablamos de el oficialismo y el Frente de Todos, ¿acompañará o no? Yo creo que es algo bastante razonable. Digo, también hay ingresos que van a venir por el tema de la feria y por la licitación, claro, en el predio ferial, que compensan de alguna manera. Estamos en la elaboración del cálculo de qué costo fiscal tendría esta medida. Pero entendemos que es algo razonable, y las cosas razonables generalmente uno tiende a acompañarlas. Bien, esto es por un lado. Digo, hay más cosas, imagino, planeadas dentro del Consejo, y ustedes para proponer por dónde va a ir el año. A ver, nosotros, como ustedes saben, el Consejo Deliberante tiene 10 comisiones. Nosotros somos 3 concejales y estamos repartidos en 3 comisiones Juana, 4 comisiones Natalia y 3 comisiones quien habla. Nosotros la idea es trabajar en todos los temas, en todos los temas que hacen a la vida cotidiana del vecino. Hay cuestiones que tienen que ver con, bueno, el estado de las calles, el reclamo que hoy hay de punta a punta en toda la ciudad respecto al estado de las calles. Me parece que esto nos exige poner muchísima atención y trabajo en eso, respecto de bueno, también cómo el gobierno hará frente a esta problemática que cada vez es más insistente, ¿no? Bueno, después también está la cuestión de la movilidad y el tránsito. Este año debiera aprobarse en la Comisión de Tránsito y Transporte la nueva licitación del transporte público de pasajeros. Las cuestiones que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Es decir, nosotros, la idea nuestra es tener una mirada abarcativa y no centrarnos solo en cuestiones puntuales. Sí, esta era una cuestión que nosotros en la campaña teníamos muy presente, la defensa de los comerciantes, uh-huh, de los emprendedores, de los trabajadores y del trabajo de Tandil. Uh-huh. Vos recién hablabas de que uno de los reclamos, o ustedes entienden que es el mayor reclamo por parte de la gente, que tiene que ver con el estado de las calles. El estado de las calles y la cuestión de los ruidos. La cuestión de los ruidos y eso está todo atado a los controles. O sea, cuando te referís a ruidos, escape de motos, exacto, ese tipo. Sí. Y eso, bueno, tiene que ver con los controles, ¿no? El control de la nocturnidad, el control de, bueno, cuánto se controla la cuestión en el tránsito y la alcoholemia, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver puntualmente con educación y control. Uh-huh. O sea, al ciudadano. Y ahí podemos enganchar el tema del tránsito, exacto, también, ¿no? Exacto, de los siniestros viales. Exacto. O sea, al ciudadano hay que educarlo y a los individuos también hay que controlarlos. A ver si todos sabemos que hay que conducir por un lado y no por otro. Uh-huh. Bueno, después tenemos que controlar que todos lo cumplamos. Uh-huh. Bueno, esta cuestión, uno lo encuentra, lo de los ruidos, en la bajada del parque, claramente, pero después en cualquier barrio, en todos los barrios, en las avenidas, es algo... Sí. Bueno, hace un ratito hablábamos, ¿no?, de que ya se cumplen 2 años que estuvimos encerrados, ¿no?, desde el comienzo de la pandemia, de las medidas restrictivas que se decretaron a nivel nacional, y bueno, yo hacía mención a esto, ¿no? Lo único que no extraño de ese momento es que por la noche no se escuchaban ruidos, no era, se escuchaba el escape, el de las motos. Sí. Era re lindo el silencio de la noche, sobre todo los fines de semana, sí. Cosa que no pasa, es tremendo. Sí. Cuando voy caminando en la calle, mi hija siente muy fuerte ese ruido y se asusta. Imagino chicos por ahí con trastornos del desarrollo, los ruidos esos son muy molestos, sí. O sea, asustan a cualquiera que va caminando, claro. Imagínate a alguien con algún problema de audición o lo que decía recién, ¿no?, con algún trastorno del desarrollo. Un contraste llamativo se da en el centro. Uh-huh. Uno dice el centro, hay mucha gente, los comercios abiertos. El centro, después que cierra, se vuelve tremendamente ruidoso. Sí. O sea, el centro tiene muchísimo más ruido de noche, sí, que durante el día, con, claro, toda la gente que anda a las vueltas. Sí. ¿Y eso es por qué? Porque, bueno, se convierte de alguna manera en tierra de nadie, claro, y aparecen los pibes con las motos, los, claro, escapes. Y es un reclamo que lleva muchísimo tiempo. Y sí, sobre todo, bueno, la barriada y la zona del Parque Independencia, bueno, pusieron los reductores de velocidad, pero evidentemente no funcionan. Dorrego también se convierte en, sí, una pista, porque en realidad vienen desde Perón, Rivadavia y suben Dorrego y llegan a la... Y llegan a la portada del parque y bajan por ahí, del parque, o al revés. Exactamente, es todo como una autopista. Uh-huh. O sea, los escuchamos todos los que vivimos en el trayecto, sí, hasta el parque, se escucha, ¿no? Sí, tema. Es varios, lo que decía Juan, en varios lugares, que yo, Guillermo Tenaglia dice en la avenida Lungui, claro, yo, así, también, Quintana. Claro, o sea, es un problema de todos. El tema es, el reclamo viene hace mucho. Bueno, ¿cómo se soluciona? Bueno, en primer lugar, con controles. En primer lugar, con controles. Y después personal. También, y también con infraestructura, ¿no? En algunos lugares hay que hacer obras para desincentivar la circulación. Eso también, uh-huh, tiene que ocurrir. Los reductores de velocidad de la bajada del parque, bueno, debieran haber funcionado, no funcionaron del todo. Bueno, habrá que hacer otra obra, sí, no sé. Ahora, siguiendo con este tema, porque fue tema la semana pasada, si mal no recuerdo, la anterior, el tema de la ruta 226, el cruce peatonal a raíz del fallecimiento del ciclista. Con eso creo que también hay que hacer algo, porque, a ver, la gente, Tandil ha crecido, totalmente, obviamente, totalmente. Y ahora hay circulación. Totalmente, ¿sí? Y es importante acá destacar que, bueno, el municipio, la gestión del intendente ha dicho que se van a poner al frente del reclamo. Bueno, es lo que corresponde. Uh-huh. Digo, un cuarto de la población que vive del otro lado de la ruta. Yo recuerdo cuando yo tenía, en el año 96, yo tenía 12 años. Fue 96 o 97 que hicieron las colectoras y el puente peatonal. Y yo era un chico, 12 años, y me daba cuenta. Yo decía, ¿cómo la gente va a cruzar, o sea, semejante cantidad de gente por un solo puente peatonal que está a la altura de la calle Italia? Claro, uh-huh. Sí. Es una locura. Sí. Y después, y uno, después, digo, con uno, todo lo que creció en estos años, sí, es imposible. Uno va del lado de Actis y dice, bueno, quiero cruzar para el otro lado. Tiene que cruzar por el medio de la rotonda. Sí. Ni siquiera hay una demarcada, una línea para cruzar, para subir, sí, a la rotonda. Peatonal, no. Y después subís a la rotonda. El otro día estaban los yuyos, los pastos, sí, altos. También. O sea, es hasta... Sí. Bueno, me parece que el liderazgo del reclamo acá claramente lo tienen que asumir las autoridades locales, el gobierno municipal. ¿Te parece viable una semaforización? A ver, como en otros municipios, viste que hay varios municipios donde está el tramo de monte, ¿no? En el, sí, tramo de monte hay tres semáforos. En el tramo de monte hay semáforos. Sí. Tres. Sí. A ver, se arman los líos bárbaros también, porque claro, son de muchos camiones. Sí. En esto no hay que improvisar, y sí hay que convocar a gente que sepa de cuestiones de tránsito y, sí, de infraestructura, ¿no? Pero algo hay que generar, o habrá que hacer muchos más puentes peatonales o pasos subterráneos o semáforos, pero una solución tiene que haber. Sí. O sea, con toda la gente que vive del otro lado de la ruta, sí, y aunque fuera menos, o sea, no es una, sí, cuestión de que uno dice, bueno, vive el 30 o el 40% de la ciudad, aunque viviera el 5%, claro, hay personas viviendo del otro lado, tienen que tener y tiene que pasos, tener una solución. Sí, sí. Sí. Además, en la General Paz, por ejemplo, claro, en Buenos Aires es todo puente, o sea, claro, no hay nada por abajo. Sí, claro. Sí, pero también ha pasado lo mismo a través de los años, creció tanto que lo, claro, que hoy conocemos como conurbano. Pero es todo paso. Lo que pasa, claro, es que yo imagino que el costo de producción de hacer un puente no es lo mismo que poner un semáforo, ¿no? No. Pero bueno, ¿qué es lo mejor? No sé. Hay que hablar con un especialista. Y si es costoso, habrá que reasignar prioridades. Uh-huh. O sea, si es costoso, pero hay que resolverlo. Claro. Para eso el Estado recauda tributos. Claro. Si no, lo tendrán que resolver de alguna manera, pero se tiene que resolver sí o sí, y no puede ser que hayan pasado ya 25 años y todavía estemos en esta situación. Uh-huh. Otra idea, no, todos los que viven del otro lado de la ruta no tienen auto, claro, o moto, o, claro, bicicleta. Sí. ¿Cuánta gente hay que no tiene auto, ni moto, ni bicicleta, y que se elige moverse caminando? Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, o lo mismo si vas en bici, o sea, o en moto, es igual de peligroso que cruzar caminando. Sí. No sé si no es más peligroso ir en cruzar en bici y o en moto que cruzar caminando. A la altura de la calle Cuba, por ejemplo, ahí el cruce se hizo de hecho. De, claro, Cuba, después, sí, más adelante también. El camino de la gente cruzando. Exactamente. Sí. La cuneta se empieza a aplanar y, claro, y ahora se hizo como el camino de las vacas, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Eso no corresponde. Además, bueno, es peligroso. Uh-huh. Claro, sí, claro. No solo que no es lo que corresponde, sino que pone en riesgo la vida de la gente. Claro. Sí, recuerdo que en algún momento se hablaba de la posibilidad, ¿no?, de trasladar, de mover la 226, pero tampoco hoy sería la solución. Se pensó hace tanto, ¿no?, o se planteó hace tantos años, que ya aún moviendo la ruta por circunvalación, que pase por circunvalación, ya quedaría, sí, sin sentido, porque es muchísima, sí, los terrenos que están loteados de, sí, detrás de circunvalación. Y supongamos que hicieron la ruta allá por Iraola, muy, sí, bien. Y mientras tanto, porque digo, hacer una ruta nueva va a llevar 3, obviamente, 4, 5, 10 años. Sí. Mientras tanto, sí, digo, hoy es 21 de marzo, sí, y mañana es 22. Sí, la solución los vecinos la necesitan, claro, hoy. Sí, la necesitamos hoy. La semana pasada estuvo aquí en nuestros estudios, charlando un rato con nosotros, el diputado Ibarra Aguirre. En un momento le preguntamos si ahora que es diputado se olvidó de ser candidato a intendente el año que viene. Y dijo, no, de ninguna manera. Tengo la pretensión de ser candidato a intendente en el 2023. Y remarcó además que le gustaría competir con el actual intendente, aunque no está de acuerdo con las reelecciones. Claro. ¿No? Le preguntamos a Juan Manosoni, bueno, la misma pregunta. Es más, podríamos haber pasado la grabación. ¿Seguís con intenciones de ser candidato o precandidato a intendente? Yo sigo con la intención y trabajando para que el PRO tenga un candidato intendente que podría ser Juan Manassoni u otro vecino de Tandil. Pero de lo que no queda dudas, porque lo mostramos con nuestro trabajo semana a semana, es que nuestro partido, después de muchos años, va a tener su propio candidato intendente y va a ser un afiliado del PRO. En una interna. En las PASO de Juntos por el Cambio, claramente. Sí. Acompañando a, no sabemos tampoco, Santilli. Acompañando a nuestros candidatos a nivel nacional, que serán hoy en día Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, en orden nacional, y Santilli, Jorge Macri, Ritondo, en el orden de la provincia de Buenos Aires. Pero, sin dudas, nosotros vamos a tener nuestro propio candidato intendente, y eso nos llena de orgullo, pero también, bueno, nos genera una responsabilidad importante. O sea que estamos en condiciones de adelantar que el año que viene vuelven las zapatillas rojas. Probablemente. Y sí. A no ser que estén muy gastados. Bueno, y sí, porque además fue muy bien. La gente nos acompañó, los vecinos nos recibieron muy bien. Y seguimos. Ahora estamos visitando vecinos días. Sí. Todos los días de la tarde visitamos vecinos. Sí, veo las historias. Por eso te preguntaba también cuál era el mayor reclamo, porque los veo que van. Y, por ejemplo, hablando. El proyecto que presentamos hoy fue un reclamo de un comerciante. Y después lo hablamos con otro comerciante, y dijimos, bueno, lo escribimos y lo presentamos. Y eso me llena de alegría, porque, a ver, estamos llevando al consejo un reclamo de un vecino. Claro. Que para eso están los representantes, claro. Para representar a los vecinos, valga la redundancia, ¿no? Exacto. Bien, Juan, gracias por la visita. Repetimos entonces, el proyecto es para los comerciantes y será... Para los comerciantes de indumentaria, que son un montón, calzado, y regalería. Uh-huh. Y regalería. Por el mes de abril. Bien. Ahora habrá que ver si el oficialismo y el kirchnerismo lo quieren acompañar. Esperemos que sí. Mañana va a ser tratado en comisión. Bien, así que estaremos atentos a ver cómo sigue. Nos avisas, a ver si se hace efectivo. Igual lo vamos a saber porque tiene que ir a la sesión, ¿no? Bueno, y ¿sabes qué? Cuando quieras, aquí estamos. Estamos con, acá. Con mucho gusto. Además, de 9 a 12 estamos acá. Llegué y me recibieron con un mate en la puerta, prácticamente. Ya, así ya. Que sí. Así. Eso porque viene el invierno. Sí. Cuando venga el verano, recibimos con alguna bebida refrescante. Claro. Una cervecita. Sí, una cerveza. Bueno, sí, nosotros empezamos a las 9 de la mañana. Claro. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, yo le digo Juan, concejal. El concejal. Manzoni. Ahora sí. Vecino del barrio de la estación. Ahí está, sí señor. Estudiante del Instituto Martín Rodríguez. También. Mirá cómo me acuerdo. De la Villa también. Me tomaba la amarilla. No le preguntamos. De la Villa, ¿Estuviste contento o triste ayer? Hincha de. A la noche. Contento. Porque vive cerca de la Villa. Claro. Estamos en la Villa ahí, por eso se fue Tenaglia. Claro. No, Tenaglia, que yo creo que no aparece por una semana. Gracias, Juan. Muchísimas gracias.